¿Qué ves cuando no ves? ¿Qué ves cuando la mentira es la verdad? Mentiras verdaderas. La manipulación de los medios no solo pasa por lo que se informa, sino por lo que no se informa. La responsabilidad indica que hay que decir la verdad. Luis Bilbao, redactor y columnista de Le Monde Diplomatique y director de la revista Crítica. La responsabilidad jamás puede expresarse a través de la mentira o de la omisión de cuestiones fundamentales para entender lo que está pasando en el mundo. Esto es sencillamente un compromiso con los intereses que ordenan esto, esta dinámica, es decir, concretamente una sumisión a Estados Unidos en todos los terrenos. La religión islámica fue centro de crítica de muchos medios. La prensa hizo diversas interpretaciones del Islam, hasta llegar al punto de asociarla con el terrorismo. Omar Abud, secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina y director de la publicación Voz del Islam, nos da su opinión. Con respecto a los medios de acá, hay algunos que hacen una de cal y una de arena, porque hay algunos que informan bien, ¿no es cierto?, que tratan de ser objetivos, ¿no es cierto? Otros, por ahí, pro-norteamericanos, me vendés que creen ver en esto una oportunidad, hasta te diría yo, para vender más, me parecen hipócritas. Y CNN, de última, bueno, trabaja para el gobierno americano, me vendés, también tiene que representar los intereses de los norteamericanos. Lo que más me preocupa de todo a mí, de todo este espectro noticioso, es la desinformación, ¿no es cierto?, que producen algunas veces con referencia específicamente a temas islámicos. Es decir, citar cuestiones islámicas fuera de contexto, como en el caso del Corán. Me parece preocupante también que se informe sin conocimiento previo. Y lo que peor me parece de todo es no recurrir a fuentes genuinas. Acá hay una manipulación. Yo la dividiría en dos partes. Un sector que lo hace por desinformación. Realmente tiene que llenar un espacio. Entonces informa, ¿me entendés? Y cuando no, inventa, ¿no es cierto? Y como nadie pide acá, por favor, señor, dígame de dónde sacó esto. Por favor, cíteme la fuente, ¿no es cierto? Y por ahí compraron un Corán en la calle Corrientes, ¿me entendés? Agarraron dos, tres cosas que no le gustaron, la sacaron de contexto y le evaluaron. Pero eso no es serio. Pero es así fácil. ¿Me entendés? Podemos demonizar lo que se nos dé la gana, hasta Platero y yo, si querés, ¿viste?